programa número 100, siendo ya a las 9 y 10 de la noche, domingo, terminando el fin de semana, comenzando una nueva semana, comenzando un nuevo mes, el mes de agosto. De a poquito nos vamos llegando al final, falta, pero llegando al final del invierno, más con este fin de semana de una espectacular temperatura, claro. Uno ya tiene ganas de llegar. ¿Ya quiere que se termine el invierno usted? Te dan ganas, ¿no? Y a mí tanto el calor. Ya, usted es más de quedarse adentro. Sí. Ahora tengo a Nacho Martínez, que nada, él quiere decir, con tal de, dice, algo que labure menos, sea como sea el clima, no importa. Pero bueno, nada, le mandamos un abrazo grande acá a Nacho, como siempre. Y presentamos a los invitados del día de hoy. Sí, señor. Lo tenemos al técnico de la primera del futsal masculino, Ariel Antico. Buenas noches, gracias por venir, Ariel. Buenas noches a toda la audiencia y bueno, gracias por la invitación. Y bueno, acompañado por Brian Infranz, que es el profesor, el preparador físico. Brian, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Brian Workman. ¿Está bien dicho así, jugador de Barracas? Sí, está bien dicho. Bueno, gracias por venir, Y bueno, en esta semana, que para ustedes y para nosotros me imagino que es importante por el logro que consiguieron por Copa Argentina, ¿no? La primera fase frente a Bomberos de Matanza. Yo me acuerdo, Ariel, cuando hablamos hace dos semanas más o menos, que obviamente uno quiere ganar, pero sabíamos que era un compromiso difícil, ¿no? Bastante complicado. Pero bueno, se logró una victoria muy bien lograda. Sí, la verdad que bueno, dio frutos todo el trabajo que venimos haciendo con el cuerpo técnico y bueno, se dio también lo que uno planteó en estas casi tres semanas, fueron, ¿no, Brian? De trabajo. Y bueno, un rival duro. Tuvimos la suerte que pudimos convertir rápidamente tres goles en cinco minutos, creo que fue. Y bueno, después tratamos de manejar el encuentro como que hicimos nosotros. Ellos trataron de proponer con todos sus jugadores, porque acá todos dicen, como en el fútbol grande también pasa, que la mayoría dice, no, la Copa Argentina la voy a ir a jugar con los suplentes. Yo te puedo asegurar que hasta ahora todo lo que he visto van a jugar todos con los titulares. Es decir, la quieren ganar. Sí. Es decir, nadie se quiere quedar afuera. El que me viene a decir, no, porque yo fui con los suplentes, no. Todo el mundo quiere ganar. Sí, es así. Va tomando vuelo, es importante, ¿no? Y es interesante, digo, a ustedes también los motiva jugar este tipo de copas, ¿no? Es importante que se juegue la Copa Argentina de futsal. Sí, es como yo hablaba con los chicos, que son experiencias únicas, ¿no? Porque vos no te vas a medir con otro rival de otra categoría. Bomberos es de la C. Es de la C, está peleando entre los cinco primeros para el ascenso. Y ahora en la fase que nos toca, que sería en la semana que viene, no, dentro de dos semanas, nos puede llegar a tocar hasta con equipos de la B, de la C o de la A. Claro, bueno, así, ahora a partir de la próxima fase ya se empiezan a agregar ellos. Así que te imaginás, ponele que te toque, ojalá que no, pero sí. Que nos toque, no sé, San Lorenzo Pinocho. Claro. Pero son partidos únicos donde uno tiene la posibilidad de mostrarse y de medirse con los grandes, esa es la realidad. Sí. Bueno, y lo que decíamos, ¿no? La Copa Argentina que va tomando cada vez más fuerza. Yo la comparo mucho con lo que es el fútbol de primera, ¿no? De once. Que sí, en un principio muchos ponían los suplentes. Después, a lo largo del campeonato, cuando iban llegando más a fases más importantes, iban poniendo más titulares. Hoy en día ya ninguno empieza a tirar suplentes. Veo que más o menos por ahí empieza a pasar lo mismo con esta Copa y que evidentemente va por el mismo rumbo de comenzar con una Copa tranquila, pero ser cada vez más importante. Sí, sinceramente creo que, como vos decís, la Copa Argentina todos la quieren ganar. El año pasado, sin más lejos, la ganó creo con equipo de la B. De la C. De la C, claro. Cuando estaban armados, que fue la primera Copa Argentina que se hizo, creo que fue el año pasado, ¿fue? No, el anterior. El anterior. La ganó Alvear, que era un equipo de la C, cuando la final contra Boca Juniors. Sí, y esa estrella le va a quedar y cada vez va a tener más importancia, seguro. Es decir, hay mucho respeto, como dice Brian, y a ver, son partidos secos. Es como te levantés ese día y si tenés un buen día, salís, y si no tenés el mal día, queda ahí. Es decir, a ver, sin desmerecernos a nosotros, si nosotros perdemos con Pinocho, no está mal. No está mal. Ahora, si pegamos el batacazo, estamos recontra bien. Claro. Esa es la realidad. Sí. Y es un estímulo. Aparte, uno tiene poco por perder y tiene muchísimo por ganar. Eso. Y como decís, son jugadores de fútbol, son hombres contra hombres, son cinco contra cinco, y a veces el amor propio, uno como se levanta, las ganas de superarse y ganar un partido importante, que uno se juega todo, que por ahí esas cosas, ese plus que se tiene, que te define un partido, porque esto es muy muy palo a palo, muy, se hace muy difícil, y a veces ese plus que no lo tenés de la técnica o la táctica o el presupuesto o la forma de entrenar en los materiales, lo tenés con las ganas de decir, yo, este es mi partido de la vida y lo dejo todo porque este broche me lo quiero llevar para Sportivo. Es lindo, ¿no? Jugar ese tipo de partido con ese tipo de sensaciones. Y para vos Brian, ¿cómo es a la hora, digo, de la diferencia? Porque fue el momento de hacer como para medirse qué es lo que vienen haciendo en el torneo y jugar este partido. Digamos, ¿cuáles son las diferencias a la hora de entrar a la cancha? Sí, a ver, a la hora de entrar a la cancha se entra como cualquier otro partido, pero sí, por ahí en la semana uno lo ve de otra manera. En el grupo, los pibes, o sea, todos en general lo sentimos. Es un partido especial, es una oportunidad, es otro torneo. Y la verdad que, no, o sea, es una oportunidad muy linda que todos queremos jugar, todos queremos estar y dar lo máximo para dejar a la camiseta lo más alto posible. Y al ser, por ejemplo, un rival de una categoría más alta, ¿eso se siente? De alguna manera, digo. Quizás en el fondo no es tan latente ahí cuando la pelota está rodando, pero el hecho de que es de otra categoría y que la responsabilidad pasa más por el otro que por ustedes, digo, si esa, por ahí esa diferencia sutil se nota en los partidos de campeonato en el cual, digamos, tienen que asumir otra cosa, digo, pregunto, a lo mejor no es tan así. Sí, a ver, está claro que la lógica indica que el equipo de categoría superior tiene que ganar, ¿no? Es lo que todos creemos, pero está esa linda sensación de uno querer dar el batacazo y sentirse la sorpresa, o sea, eso siempre va a estar, pero una vez que entras a la cancha ya está, somos todos iguales y la verdad que te olvidás quién es el otro, o sea, salvo, bueno, obviamente si jugás con un equipo de primera, un tipo de mucha categoría, bueno, se siente, pero en estos casos creo que no se sintió tan así. Por lo menos fue mi primera experiencia igual. Seguro, sí, seguro. Y bueno, ¿cómo se presentó Bomberos? Porque hablábamos en un principio, ¿no?, que por ahí presentaba muchos suplentes, pero ¿qué equipo presentó? No, creo que por lo que vimos, los conocemos poco, porque bueno, es otra categoría. Sí hubo un amistoso a principio de año, sí, pero creemos que ellos arrancaron el primer minuto con un cuarteto suplente y cuando nosotros le embocamos dos goles enseguida, cuando vieron no que... cambiaron más y mantuvieron siempre ya los dos cuartetos titulares jugando, uh-huh. Y ya la verdad que sí es irremontable porque nosotros tomamos esa confianza que en la posición en el terreno de juego nuestra fue siempre con intención de ganar, presión alta, como lo venimos haciendo en todo el campeonato. Esta vez la verdad que nos dio mucho resultado porque ellos sintieron el golpe y nosotros no bajamos nunca y no pudieron nunca retomar el control del partido que siempre fue nuestro. Hay mucha intensidad, Brian, ¿no?, en cuanto a lo físico. Digo, no sé si se puede llevar de una manera con un ritmo siempre, sino digo, como ser la cancha más chica que lo que es, yo comparo con la de 11, hay mucha intensidad, ¿no? No es que te podés quedar tranquilo, jugar, tocar, porque enseguida vas a tener la presión o vos vas a tener que ir a presionar. A ver, el futsal sí es intenso, de por sí es intenso. Hay equipos que su forma de juego hacen que la intensidad no pase tanto en todas las circunstancias del partido, sí, porque se repliega mucho y esperan a que el otro rival genere el juego y los presione y juegan de contragolpe, entonces realmente no hay intensidad, sino hay una por velocidad de explosión para pasar de fase de defensa a ataque. Nosotros, bueno, Ariel, sí, desde el primer día, cuando yo vine al club, porque yo me sumé la cuarta, quinta fecha de este campeonato, él me explicó que su manera de jugar era muy intenso, presionar desde arriba, presionar al rival, invocar siempre que se presiona para buscar el error, para la presión alta, muy intenso, y buscar siempre la intensidad en todo el partido. La verdad que lo estamos logrando. El otro día con Gimnasia, que bueno, que fue el otro partido que jugamos el día sábado, logramos eso, pero nos causó mucho desgaste físico el día del partido del jueves, donde la verdad que el jugar en 48 horas, generalmente a las 48 horas en cualquier deporte, bueno, yo trabajé mucho en fútbol 11, a las 48 horas de un partido es el descanso total, los jugadores descansan, no hacen ninguna actividad, recién a 72 horas pueden hacer una actividad fuerte, y nosotros tuvimos un partido que dejamos todo para ganar, para pasar de fase, y al otro día teníamos una final que para nosotros era muy importante dejar bien puesto nuestra idea de juego con Gimnasia, que es uno de los dos equipos que va a ascender seguramente de la D a la C. Sí, y bueno, y en cuanto a la parte más técnica o táctica, ¿cómo te pareció, cómo planteaste en un principio el partido, Ariel? ¿Cómo lo pensaron? calidad lo que era Bomberos, ¿no? Un equipo de otra categoría que tal vez era más o tenía mejores condiciones en cuanto en un principio, y bueno, después bueno, los papeles fueron otra cosa. Sí, yo lo que habíamos enfrentado nosotros en el amistoso y lo que yo estuve mirando también en algún video que conseguí es que ellos jugaban, eran fuertes en lo defensivo, muy fuertes. Algo de lo que dijo Brian es real, que es un equipo que te espera y trata de contragolpearte, por lo cual por ahí no te genera tanta intensidad porque tiene jugadores que no son intensos. Pero, como decía Brian, yo me imaginaba un partido que si yo era intenso todo el partido, la iban a pasar mal. La iban a pasar mal, y más que todo porque yo también entiendo al otro equipo que viene a jugarte y viene relajado. Porque quieras o no, viene relajado porque pensando, uy, vamos a ir a jugar con un equipo la D, y sí, vamos que... A los dos minutos estamos ganando por ahí. Si no te vienen con ese respeto, porque no te conocen de la divisional. Sí, claro. Ahora, yo ya los conozco y yo les comentaba a los muchachos, les digo, mira, estadísticamente yo estuve mirando, ellos ganan partidos 2-1, 1-0, 3-2, 4-2, 4-3. Claro. Es decir, es un equipo que no convierte muchos goles y no apretado. Le hacen muchos goles. Claro, apretado. Por lo cual, claro, vamos a tener que ser muy efectivos a la hora de finalizar y vamos a tener que tener mucha intensidad en la zona defensiva a la hora de defender la pelota, vamos a tener que estar muy intenso. Y la verdad que eso lo entendieron los muchachos y también revertimos algo que veníamos pasando ya hacía casi 12 fechas que no teníamos gol. Es decir, generábamos muchísimas situaciones, pero errábamos goles y yo les decía a ustedes que hay partidos que hemos perdido nosotros por la finalización, y el rival convierte. Claro. Entonces, viste, como que decía, en algún momento este equipo tiene que explotar, no puede ser. Sí. Y yo les decía a los muchachos, creo que fue dos semanas antes, les dije, un miércoles fue, les dije, muchachos, por favor, les pido, cambien el chip, por favor, se los pido, no quiero perder más, por favor, se los pido, cambiemos el chip, y la verdad que el mensaje lo tomaron y fue una buena medida para ellos, porque todavía no tienen techo los chicos. Claro. Fue una buena medida, porque vos fijate, como dijo Brian, jugaron un jueves y a las 48 horas fuimos a jugar contra un rival donde tiene presupuesto, donde los jugadores entrenan 5 veces por semana, viven de eso y tienen un nivel jerárquico bastante importante. Es decir, nosotros nos termina costando el partido, ganando 7 a 2, nos termina costando el partido porque físicamente sentimos lo que fue el partido del jueves. Yo creo que en otra condición, con el diario del lunes, obviamente, siempre hablando con el diario del lunes, hubiera sido otro partido. Pero igual. Te marca. Si vos vas 7 a 2 arriba, te marca de que es muy probable que le hubiese ganado el partido. Exacto. Pero bueno, el punto suma, y bastante, como le digo a los chicos, porque estaban bajoneados ayer. Y le dije a los chicos, ustedes fíjense lo que va a ser este punto, a fin de campeonato se van a acordar ustedes de este punto. Acuérdense lo que les digo yo, a fin de campeonato. Y pónganse en la cabeza que eso fue una cosa que se los quise reflejar a ellos porque uno lo ha vivido en 25 años y ha jugado, porque yo he vivido esto en Italia y mismo acá en Argentina, y les he dicho, una cosa es jugar por la plata y otra cosa es jugar por la pasión. Es decir, estos chicos tienen pasión para salir a jugar. Sí. Aparte, Ariel, Brian, hablamos de que el gran problema acá en Sudamérica, a comparación de Europa, de que por qué los equipos les cuesta tanto jugar entre semana y volver a jugar el fin de semana. A todas, mismo River, Boca, ¿no? Hablamos de la Copa Libertadores, que salvo en Europa, acá en Sudamérica, y me imagino, lo vamos bajando de escala, es común que le pase a un equipo de futsal de como ustedes, como cualquier otro equipo, de que juegan 3 semanas y en los 2 días vuelve a jugar contra un equipo que no jugó, que viene practicando toda la semana y viene entrenando como para esperarte el sábado fresquito. Y sí, se va a notar esa diferencia física, me imagino. Es algo más que lógico. Sí, sobre todo siendo 2 días, ¿no? Porque prácticamente ningún nivel se juega a las 48 horas. Claro. Este creo que es un caso excepcional, digamos, ¿no? Sí. Y no le va a volver a ocurrir muy seguido, calculo, no sé, o para la próxima, si tienen la presión en AFA, porque se salte el martes, así claro. Que el que esté escuchando ahí de AFA que trate de arreglar esto, porque mínimo el martes se sortea 72. Mínimo 72 horas. Claro. Ellos tuvieron un día más de descanso, ellos jugaron el día martes. Dos días más, entonces, y perdieron, quedaron fuera. Claro. Quedaron afuera, bueno, tuvieron un duro golpe, ¿no? Para un equipo que está con la visión de ascender, quedar afuera en la Copa Argentina habrá sido un poquito más duro para ellos, calculo. Y seguramente sí, porque el tema del presupuesto de ellos apunta a ganar todo. No, vos no podés ir a decirle al jugador, no, bueno, nosotros vamos a tratar de hacer lo posible a ver si podemos pelear un poquito ahí arriba. No, vos ya tenés un presupuesto, estás obligado a pelear afuera, ahí arriba. Después se te pueden dar los resultados o no. Siempre digo lo mismo yo. Tener el presupuesto, ¿te asegura el éxito? No, no claro. Te asegura el éxito. Puede ser que lo ganes, como puede ser que no. Ojo, falta un montón para el campeonato. Pero, como le decía a los chicos, no se crean que tener el presupuesto más alto y los mejores jugadores asegura el éxito. Yo lo he vivido eso y se ha dado situaciones donde he tenido planteles muy buenos, jugando con planteles muy buenos y hemos perdido. Es así. Pero bueno, está claro que bueno, pero si tenés que elegir. Obviamente. Pero bueno, como le dije a los chicos ayer, que yo les decía, si yo tengo ese presupuesto y a estos chicos yo le agrego un viático a todos ellos, yo te puedo asegurar que los chicos cambian un montón. Porque el jugador, ya sabes, lo toma de otra manera, ya se lo toma más profesionalmente, ya descansa, ya lo piensa cuando tiene que ir a bailar, ya lo piensa cuando va a cenar o va a almorzar, che, no me voy a comer unas papas fritas, me voy a comer un plato de fideo. Che, a la noche, y no voy a comer un pati, mami, me voy a comer un bife o un pedacito de pollo con una ensalada. Es decir, ya el jugador lo toma con otra cosa. Y además, en toda situación, cuando a vos te reconocen con una retribución monetaria por algo que haces, eso también trabaja en la cabeza y ayuda de una manera importante, ¿no? Porque, bueno, es así, digamos. Sobre todo si le estás dedicando tiempo, espacios y energía, sobre todo, ¿no? Sobre todo. Y vos fijate que seguramente yo me pongo en la cabeza de muchos chicos. Yo conozco a uno de Gimnasia de Mar del Plata, Nicolás Ramírez se llama, y ese chico vive de eso nada más. Vive de eso. Viaja desde Pompeya hasta La Plata 4 veces por semana. Vos imaginate para un jugador así que le están pagando y vos te quedás afuera de la Copa. Y vos empatás. Y vos te escapás de la punta. Porque ahora si hoy ahora estás jugando. Si Chacarita gana, se le escapa 6 puntos. Y si vos no lográs el objetivo, decís, a ver, yo me imagino que en la cabeza de esos chicos. Claro. Y alguno de los dirigentes debe estar diciendo, pará, estamos poniendo plata y ¿dónde está el resultado? Sí, sí. Porque eso también es real. Claro. Realmente es real. Y en un resultado en el cual se llevaron bastante premio, en principio por la diferencia que habían tenido ustedes. Sí, igual sí, sí. A ustedes, digamos, le debe, obviamente que duele, ¿no? Que te levanten ese partido, pero venían en un contexto distinto, ¿no? Venían en una semana dulce, o por lo menos entre semana dulce, le demostraron que le sacaron la diferencia. Pero bueno, dentro de todo, cuando vos cerrás la semana, digamos, una vez que pasaron, no sé, 20, 30 minutos, cuando terminó el partido, no, digo, habrán estado un poquito calientes, obvio. Sí, a ver, a uno si antes del partido le decías que íbamos a sacar un punto, claro. Uno no sé si lo firmaba, pero no lo mirábamos mal. Sí, sí. Pasemos el micrófono, me parece que está medio... ¿Cómo se fue dando en el transcurso del partido? La verdad que a uno le queda sabor amargo, es la realidad. Tener tanta diferencia y que se nos escape ahí por tan poco. ¿Les había pasado en otro partido tanta diferencia? No. Hubo partidos que estábamos. Un partido estábamos 3-0 con Monteviejo, 3-0 arriba y terminamos perdiéndolo. 6-5, 7-5. 5-4. 5-4. También. Y así como ese, tuvimos varios partidos, no por tanta diferencia, pero sí que estuvimos arriba y nos fuimos cayendo y los terminamos perdiendo ahí, por nada. Pero bueno. Lo de ayer sí queda un poquito gusto amargo, pero después viéndolo hay un montón de cosas positivas y sobre todo si comparamos con el partido anterior contra Gimnasia, la verdad que hubo muchas cosas que se mejoraron. Claro. ¿Cómo sigue el campeonato? ¿Cuántos ascensos hay? ¿Uno? Dos. Dos. Dos. Dos ascensos y un descenso. Dos desafiliaciones, exacto. ¿Cuándo termina? Más o menos. ¿Fecha? Sí. Promedio creo que el 5 de noviembre. Ah, bueno, o sea que hay un... Es largo. Queda mucho, es largo. Todavía. No, es un campeonato largo, es un campeonato duro y sí. Nosotros estábamos jugando realmente un campeonato que es muy difícil jugarlo. Sí, ¿no? Aparte, el primer año es... Es el primer año. Como decíamos, a ver, a los chicos les costó mucho cambiar de liga porque... Claro, la adaptación. El partido estaba en LAFA, ¿no? Sí. ¿LAFE? LAFA. Es otra liga, se juega distinto, pasar a AFA ya es otra competición, es otra intensidad. jugás estas cosas de ascender a la C y desafiliar, ¿viste? Es un año que vos te quedás fuera, que tenés que ir a participar a otra liga. Entonces, estas cuestiones se fueron realizando y la verdad que hoy en día pudimos ir cambiando un poco el chip de los chicos, la forma de entrenar. Se hace un campeonato bastante duro para este primer año de deportivo que incursiona en AFA, en futsal, porque realmente es muy distinto una liga a la otra. Sí, ¿no? Y bueno, ahora hubo antes de este partido de Copa Argentina, que hubo medio un parate, ¿cuánto? ¿Dos semanas más o menos? Sí, hubo dos semanas. Nosotros usamos para hacer como una mini pretemporada, para adecuarnos un poco, seguir mejorando en las cuestiones físicas, tácticas, y la verdad que viendo el resultado de estos dos partidos, sumó muchísimo, la verdad que sí, sí. Se aprovechó bien, te iba a decir, se aprovechó bien, pareciera, porque el resultado en la Copa Argentina, bueno, ahora frente a Gimnasia también, más allá de que yo sé que la bronca queda de 7-7 porque uno lo tenía ahí, pero es un punto importante, como decís vos, Ariel, y que cuando uno se va enfriando, nosotros lo vemos mucho en primera, en todo, vemos que a veces parece un resultado negativo, pero sabemos que cuando se va enfriando la cabeza, es buen el resultado. No, suma, porque aparte, primero que a nosotros que en su momento, gracias a hoy, despegamos del último puesto, estuvimos en una situación bastante complicada, despegamos, que todos los que están debajo nuestro han perdido con Gimnasia, entonces nosotros estamos sumando un punto que ellos, los que están por detrás nuestro, que no lo suman, entonces nosotros seguimos despegándonos de a poquito. Futbolísticamente la verdad que nos duele porque jugamos mejor, la verdad que jugamos mejor, hicimos un buen fútbol, pero bueno, los últimos minutos, por eso, a diferencia de Fútbol 11, que es donde yo más me manejé siempre, acá el partido no está definido nunca y hay situaciones imponderables que a veces te aparecen y te definen un partido faltando 30, 40 segundos que en Fútbol 11 a veces cuando tenés cerradito el 1-0 no te hace un gol nunca más. Se puede dormir el partido, el futsal, sabés que el tiempo no corre hasta que la pelotita no vuelve a rodar. Totalmente. Así que enfocás a ese momento, no me importa si se paró por 2 o 3 minutos, yo estoy metido en ese. Y bueno, podés aprovecharlo de otra manera, ¿no? El tiempo muerto en eso te mata, no hay picardías más que el tener la pelota, el jugar, pero enseguida en 30 segundos, 10, en 5 segundos, si una falta te hacen un tiro libre que dura centésima de segundo, que te lo clavaron y te ganan un partido y tienen 2 de esa falta y te hacen 2. Entonces la verdad que es muy intenso y bueno, nos pasó que los últimos 5 minutos creo que fue del partido, nosotros jugamos 20 minutos espectaculares, que mantuvimos el primer tiempo, nos fuimos al entretiempo con un 4-1, arrancamos el partido el segundo tiempo y nos pusimos 7-2, pero en los últimos 5 minutos, que fue lo que nos pasó factura el partido de Copa, que la verdad que también fue una decisión nuestra de jugar a ganar la Copa y de jugar a ganar este partido, no especulamos ninguno de los dos, no. La verdad que cuando planificamos el partido con la semana, con Ariel, dijimos de ir a ganar los dos partidos, cuando hablamos con los muchachos a ver la idea de ellos, todos querían jugar la Copa, todos querían ganarla, porque en un primer momento se pensó en poder ir jugar con chicos con inferior, con los chicos de tercera, y la verdad que todos querían jugar, y eso para nosotros fue fundamental para decir, bueno, estamos todos en el mismo barco, con la misma intención de siempre ganar, y se decidió poner los dos equipos más fuertes que teníamos en los dos partidos, y bueno, la verdad que son 4 puntos que sacamos en esta semana de trabajo y la verdad que para nosotros es hoy más tranquilo, decimos sinceramente, es muy positivo. Claro, ¿qué te parece? Se la jugaron bien. Además, por ahí decís, bueno, voy con chicos, con inferiores. Y después por ahí no consiste el resultado, decís, bueno, mirá, si me hubiese jugado, si hubiese probado un poquito más. No, a veces hay que jugársela un poquito, ¿no? A eso decís, bueno, voy por todo, digamos, pongo todo y no me guardo nada. Porque seguramente, así como ustedes pensaron esa estrategia y tuvieron que tomar decisiones del otro lado también, tomaron. Y yo por lo que te escuchaba vos, Brian, por lo que inició ese equipo de bomberos jugando, hoy deben estar reprochándose algunas cositas probablemente, ¿no? No, totalmente. Con el día del lunes eso puede decirse que es claro. Así. Nosotros, la verdad que con Ariel combinamos en la intención de siempre ir a apostar a ganar. Entrenamos para ganar. En la semana hacemos todo y siempre decimos lo que se entrena la semana, cómo se entrena se juega y cómo se vive se juega. Y esto es intenso. Así que. Sí, sí, sí. Le iba a preguntar a Brian, jugador, a Walkman, en eso del tiempo, ¿no? Porque uno se reprocha mucho en el fútbol de 11 de que el tiempo no se pare y que se utiliza mucho para hacer trampa. Sí. A vos como jugadores o a ustedes como jugadores, ¿cómo les resulta eso de que se pare el juego, de que se vuelva a reiniciar cuando la pelota está en juego, pero que se frena cuando se va? ¿Cómo les resulta a ustedes como jugadores? Como jugador, una vez que estás adentro, a ver, uno tiene que aprender a jugar con eso, obviamente. Obvio que se eliminan todas esas picardías, como dijo él, de hacer tiempo, o sea, todo eso no cuenta. Pero sí, vos como jugador tenés que aprender a manejar eso. Tenés que ver el reloj. Cuando quedan, no sé, 30 segundos, estás ganando por un gol, tenés que ver y decir, bueno, no seamos boludos, no... Sí, sí. Y desde nuestro lado, o sea, por lo menos yo trato de mirar el reloj todo el tiempo, cuando sé que está terminando el partido, para saber más o menos qué tenemos que hacer, a ver qué puedo hacer. Tenemos la pelota, la revoleamos. Si faltan 10 segundos, la revoleamos y que vengan ellos. Y... Sí, y sí. Desde esa manera uno... Pero digamos, el jugador no se adapta a eso de que paren el juego, de que el tiempo, digo... El jugador se adapta, ¿no? A eso de se para el tiempo, sale la pelota, se para el reloj, se vuelve a reiniciar. No es que te cambia la dinámica del partido. No, no, para nada. O sea, sabes que el partido va a durar siempre 40 minutos y que tenés que estar preparado para un partido muy intenso los 40 minutos. ¿Y para la parte física? Es porque se estira también un poco el tiempo. Sí, sí, sí, o sea, a ver, ¿cuánto durará? 40 minutos cada tiempo, más o menos. Sí. Más o menos aproximadamente. Sí, aproximadamente. O sea, el doble, ¿no? Sí. Y sí, uno, o sea, se prepara para eso, pero bueno, ayer no nos pasó que no pudimos aguantarlo, pero sí, o sea, la idea es estar listos y uno poder sobrellevar todo el partido. En esos segundos finales, todos tienen... jugadas preparadas, detalles para ver si se puede modificar. Digo, por ahí el resultado, no sé, está 5-2, quedan un minuto, medio difícil, digamos, entre comillas. Puede pasar, pero cuando el resultado está ahí, que se aplican, hay, no sé, 2, 3, 4, 5 jugadas, puedo decir que es para los segundos finales. Sí, sí, por lo general tenés una gama de jugadas de pelota parada. Que pelota parada significa laterales, sí, córner, claro. Tiro libre, todo lo que es en general. Y sí, más allá de que las usás a lo largo del partido, claro. Son preponderantes en ciertos momentos como en los momentos finales. Nosotros notamos que yo ya sabía de parte de Gimnasia que ellos salían con el arquero jugador. Es decir, te agregan una persona más en ataque. Sí, claro. Sí, sí. Y la tienen muy aceitada. Claro. Muy aceitada. Yo lo sabía eso. Y yo lo que trabajé... Tuve poco tiempo para trabajarlo. Trabajé la presión alta sobre esa jugada. Y se utiliza para el arquero jugador se utiliza para remontar resultados por lo general. Rara vez alguien está ganando y lo usa. Es muy raro que un equipo de la D te pueda levantar un partido de esa manera. Pero cuando te encontrás con jugadores de esta jerarquía que juegan a un toque, claro. Y la tienen muy aceitada, saben cada uno, cada componente del equipo sabe lo que tiene que hacer. Entonces cuando vos quedabas en una situación que no podías contrarrestar defensivamente, giraban la pelota para un lado y vos decías, pero a ver, ¿a qué velocidad giran la pelota estos muchachos? Porque no te da el tiempo de cerrar la marca, no te daban el tiempo. Y ahí te das cuenta la diferencia de tiempo de trabajo que ellos tienen para emplear sobre esa situación de juego que sacan ventaja. Claro. Sacan más sobre una divisional como la D, sí, sí. Que como le dije a los chicos, ese 5 versus 4... No lo vamos a encontrar con todos los rivales. Con este rival lo vamos a encontrar. Porque yo sabía que ellos lo sacan. Para tener la pelota, para ganar el partido. Y es complicado que trabajar la cabeza de ellos, porque yo me imagino como jugador que fui también. Es decir, ¿cómo le decís al jugador? Sigamos presionando cuando el jugador ve que le hicieron 1, 2, 3 goles y decir, no quiero presionarlo más. Sí, sí, metámonos sí, claro, atrás claro, y pues claro. Que por favor termine esto. Porque lo bravo, pasa eso. Claro, lo bravo también es que te quede un jugador de hechos libre o no. Claro, claro, tenés uno que... Bueno, a nosotros nos pasaba que, por ejemplo, te lo hago más o menos, a ver, didáctico para que lo entienda también la gente. Nos giraban la pelota para el lado de la banda izquierda y giraban la pelota hacia el córner, que había un jugador ya posicionado. Claro. Ese jugador posicionado que estaba en el córner era el que finalizaba todas las jugadas, el que tomaba la decisión. Y aparecía uno siempre por el lado opuesto, en el segundo palo, que no te daba el tiempo de cerrarlo, porque claro. Te jugaban a un tiempo. Y ahí te das cuenta... la diferencia que hay de jerarquía, de más que todo de jerarquía de jugadores y de trabajo, ¿no? Sí, sí, de que la tienen muy aceitada la jugada. Y ahí se hace muy difícil de tratar de convencer al jugador en ese momento. Claro. Porque vos en la semana, cuando trabajás, lo convencés. Sí. Pero después, en la realidad del partido, en lo que vos vivís, sí, sí. Lo podés convencer el primer minuto si le sale bien. Claro. Ahora, si a vos te hacen 2 goles, como pasó ayer, claro. En un minuto, ¿cómo lo convencés al jugador? Se empieza a decir, muchacho, vamos a la segura, a ver. Vamos a parar un poquito más atrás, dejemos que jueguen la pelota y vemos si le podemos robar alguna pelota. Porque si no te da resultados. O sea, no puedes obligar al jugador a que siga fracasando porque es como intuís constantemente el fracaso. Y lo que no que querés es eso. Por lo que cuentan, el partido se puede dividir en dos partes. Una primera parte donde ustedes hacen la diferencia y demuestran ser superior en el juego. Y otra cuando empiezan a utilizar el arquero jugador y empiezan a mostrar ese juego tan aceitado, de esa manera que lo tienen ellos, y un poquito empiezan a imponerse y a sentir un poco esa frustración de no poder alcanzar, digamos, cortar ese circuito que ellos tenían de juego con el arquero jugador. Sí, se hacía, la verdad que se hacía muy difícil, y hasta faltando 10 segundos la pasamos bastante mal. Yo estaba mirando el reloj, como decía Brian, y decía, por favor que termine esto, por favor que termine esto, por favor que termine esto, y miraba para arriba, digo, a ver si se acerca un poco el barba y me da una mano, que termine esto ya, decía yo. Y teníamos, aparte del plus, que eso que también que lo que nos dimos cuenta, el tema de tener el público jugando ya en Capital Federal se hace diferente porque tenés más gente que te viene a apoyar, y quieras o no, siempre hay un vivo en la tribuna que le va a estar diciendo siempre algo a alguno de los rivales. Y entonces el rival, hay algunos que, viste, bajan la cabecita. Entonces cuando vos ves que el juego baja la cabeza, ya te das cuenta, este está cagado. Este se cagó en las patas. Que es lo que pasó con el mejor jugador de ellos, que es el goleador, que yo lo vi en dos circunstancias que viene a patear en el primer tiempo, fue que el arquero nuestro fue la figura del equipo, la verdad. Fueron dos situaciones de sexta falta, de tiro libre sin barrera de los 10 metros. Y yo veo cuando agarra la pelota y el tipo baja la cabeza. Digo, este tipo lo erra al penal. Lo erra. Yo sé que el arquero, ahí cuando veo que bajó la cabeza, le digo al arquero mío, hoy lo atajás, quédate tranquilo porque lo atajás. Porque uno se va dando cuenta. Sí. Se va dando cuenta que la situación y el entorno lo está afectando. Sí. Entonces eso es un plus. Y eso la verdad que nos está jugando a favor, porque jugamos con Almagro, ganamos, con Gimnasia Lima de la Plata, empatamos ahí y no hay ningún partido más. Y ahora nos queda con Primera Junta, que vamos a jugar en la misma cancha. También. Es decir, quieras o no, es un plus tener también la gente a tu favor. ¿Dónde está la cancha? En Estrella de Boedo, en el barrio de Boedo. Constitución, bien. entre 33 Orientales y Mármol. Sí, más es decir, tenés otra identidad. Y después hay otro factor que yo le decía a los muchachos, es el tema de que nos respetan. Hoy nos respetan. No somos el equipo de que viene Sportivo Barraca, no pasa nada, no juegan a nada, no tienen juego. No. Hoy te respetan. Hoy saben que los chicos tienen una identidad. Y el partido anterior a nuestro, en la otra cancha, estaba jugando Huracán, América del Sur, que son equipos de la A, ¿no? Y ellos estaban mirando el partido previo. Y yo les decía en el vestuario antes del partido, muchachos, si yo imagino la cabeza de ustedes, que ustedes quieren jugar en esa cancha, porque ustedes como jugadores deben querer apuntar a jugar en Huracán, en América, en Pinocho, y nosotros no estamos lejos, hay que creer nada más, claro. hay que creer que se puede, y si uno cree que se puede, las cosas se dan, es decir, y cada uno de ustedes está forjando su nombre acá, porque así como conocen a Estigarribia, lo conocen a Brian, lo conocen al arquero, che, mirá que tienen también a Eber Rejala, que juega muy bien, mirá que tienen a Maxi Cavalli, tienen a Reciardo, tienen un montón de jugadores que andan muy bien, y eso es una identidad que ellos van formando, ¿no? Uno, como siempre digo, le da las herramientas, como le damos con Brian, como le damos también con Maximiliano, el psicólogo, damos herramientas y ellos las absorben y van marcando su identidad. Hoy el equipo lo respetan. Vienen a jugar y dicen, upa, y ahora con Gimnasia, che, pará, empató con Gimnasia, le ganó Bombero, pará, ¿qué pasa ahí? Es decir, vamos a ver que nos vamos a salir a lo loco a buscarlo, porque la vamos a pasar mal por ahí, ¿eh? Claro, y me imagino aparte que esas cosas traen los otros resultados, porque vos decís, el rival te empieza a respetar y decís, che, Barraca ya no está más abajo de la tabla, está en mitad, mirá, empató con Gimnasia, dejó afuera Bombero, y a su vez ustedes mismos también decís, che, es verdad que podemos, le ganamos a Bombero, empatamos con Gimnasia, estamos bien, se va formando, ¿no? una especie de crecimiento entre que el rival te mira de otra manera y en que uno mismo también la confianza, que imagino que ahí está también gran parte, te ayuda mucho. Sí, obvio, a ver, el ganar siempre te motiva. Lo que estás haciendo te motiva, y vos lo que estás haciendo ves que está bien y eso, vas agarrando más confianza y trabajas de otra manera, obviamente. Así que sí, eso ayuda un montón. Sobre todo, bueno, nos tocó poner una racha de ganamos 3 partidos, los 3 primeros partidos del año, después volvimos a caer y ahora estamos en espero que sea en otra levantada. Pero bueno, hay que seguir. Vos, Brian, que contabas que te sumaste una fecha después de iniciados, el torneo, vas notando también un poquito esos cambios futbolísticos, mentales en el equipo? Sí, se notan y no es por mi laburo, es por... En realidad los chicos entendieron que ellos son los protagonistas de esta decisión. Yo ya les decía en el partido que ellos en la vida a veces pocas veces decidís qué querés hacer y ellos decidieron jugar al fútbol. Entonces, si ellos deciden hacer algo, lo tienen que hacer de la mejor manera. Y cuando comprendieron eso de que dejan a su familia, a sus hijos, de ganar plata o de estudiar, y se van a entrenar 3 veces por semana a la noche, y vos decís, bueno, en vez de estar con la familia, con la esposa, que siempre hay reclamos, porque una vez no sí, puede, claro. Los chicos, qué sé yo, claro. No laburan, no tienen el mejor laburo, porque a veces el mejor laburo les lleva tiempo, no los dejan salir temprano para jugar, y tomaron una decisión importante, y jugar al fútbol es hermoso, o trabajar en fútbol para nosotros. Y bueno, esto, pero si tomaste la decisión de hacer esto, hacerlo de la mejor manera. Y la verdad que eso es lo que venimos trabajando, más allá de las cuestiones tácticas, físicas, con Ariel, estamos trabajando de que entiendan ellos de que esto hay que hacerlo, la intensidad no se resigna, eso lo sabemos nosotros, es un concepto nuestro, el cuerpo técnico, y lo que queremos con ellos. Pero también la idea de que hay que dejar todo, porque el fútbol no es, yo siempre digo que, el otro día pensaba, hablando, decía, el fútbol no es cuestión de vida o muerte, ¿no? Pero cuando pierdo se me va la vida, se me va un poquito. ¿Por qué? Porque decía, yo dejo cosas de mi vida para trabajar, ¿no? O sea, mi hijo a veces, yo lo tengo que llevar al club conmigo, porque estas cosas de la vida uno tiene estos quilombos. Y yo dejo un montón de cosas para ir a entrenar a Sportivo Barraca, y no es por el dinero, porque no me voy a hacer rico. Y entonces, si pierdo y dejo tanto en la semana para eso, si pierdo sin alma, me muero. Porque el fútbol es eso, no es vida o muerte. Pero cada vez que pierdo se me va algo. Y la intención de ellos, creo que en este tiempo han entendido de que hay que dejar todo. Y que por ahí a veces se va a ganar más de lo que se va a perder. Y el día que se pierde o se empata, como ayer con Gimnasia, nos queda ese sabor de decir, dejamos todo, ¿no? Porque la verdad que no, últimamente no podemos decirle a los muchachos que no dejan la vida por cada pelota. Con Ariel tenemos eso y cada vez que lo vemos decimos, bueno, el concepto está entrando, el chip va cambiando, no sé, como él dijo. Hace 3 semanas dijo, hay que cambiar el chip, hay que hacer goles, muchachos. Y bueno, metimos 8 y 7 en los últimos partidos. Para nosotros es importante. Y bueno, eso es lo que uno cree que... yo como profe lo que quiero ir dejando en ellos, que entiendan que aunque no es la vida y la muerte del fútbol, si uno lo hace con pasión y deja todo, va a ganar más de lo que va a perder. Está claro que es una construcción del equipo, que este es el primer año, ¿no? Y que bueno, que muchas veces se podrán encontrar en rachas peores o mejores, como les han tocado, pero digamos, forma parte de toda esta construcción que están llevando, por todo lo que decís y por todo lo que vienen hablando, lo que vienen trabajando, es como que está apuntado la dirección hacia donde van y están en plena construcción. Hay cosas que se van a ir viendo, como se vieron estas 2 fechas, o sea que es el primer año, todo forma parte del primer año, ¿no? Está clarito. Sí. Lo que uno apunta cuando agarra así un equipo nuevo y joven es a construirlo y a que, por lo general, tiende, lo que le decía también a los chicos, es que tiende a verse quién trabajó de una manera diferente con el otro. Siempre hablamos con el otro equipo, con el otro rival, ¿no? ¿Quién trabajó diferente al otro? ¿Cuándo se nota? En esta segunda parte del campeonato. En esta segunda parte del campeonato se nota quién trabajó bien, quién construyó bien cada cimiento, y ahí te vas a dar cuenta. Y hoy por hoy lo estamos notando que el equipo ha pegado un vuelco. Obviamente que sí, al ser su primer año y sus primeras armas en esta categoría y en esta nueva liga, les va a costar porque obviamente se tienen que adaptar. Tienen que ir ellos viviendo cada situación de juego, cada entrenamiento, cada situación que se va dando, y la tienen que ir viviendo. Obviamente que cuando se arranque el año que viene, y Dios quiera esté el mismo equipo, que estén todos, seguramente el campeonato de inicio será otro y se apuntará a otra cosa, no a como iniciamos, vamos a iniciar de otra manera. Pero bueno, el tema es seguir trabajando sobre esos cimientos, no quedarse, no conformarse, porque no nos podemos conformar, hoy por hoy no nos podemos conformar, porque si te quedás con el conformismo de que le empataste a Gimnasia y ya está el campeonato, estás en un problema. Hoy tenemos que seguir metiendo más adrenalina y más que nunca para que los chicos sigan buscando techos y atravesando más etapas. Esa es la realidad. Bien, y para ir cerrando. Sí, porque estaba viendo, se fue el programa. Yo pensé que era y media. Son menos 10. Está bien. Sí, no, bueno, la última. Nada, esto, preguntarle cómo comenzaron el año y cómo se fue dando el progreso, cómo lo fueron viendo este año. Bueno, con este partido de Copa Argentina, este empate con Gimnasia, y qué proyectan de cara al final. Bueno, y de los inicios te puedo decir que, como les venía diciendo cuando tuvimos la primera nota, era todo en construcción, trabajamos mucho sobre lo técnico e individual de cada uno de ellos, porque yo siempre les digo, más allá de que yo le doy la herramienta táctica, porque esto es un juego táctico, el jugador, la realidad, el que define el encuentro es el jugador. Técnicamente, si vos tenés jugadores técnicamente buenos, por más que tengas la táctica, sí, te va a servir todo, pero si tenés buenos jugadores técnicos, te marcan la diferencia. La táctica la tenés que tener, no la tenés que descuidar, pero la técnica individual de cada uno de ellos es lo más importante, porque si ellos tienen una técnica para poder finalizar y meter goles, es válido. La táctica obviamente que te da el sistema de juego para poder llegar a esa situación de finalización. Entonces trabajamos todo sobre eso y proyectamos, obviamente, a que el equipo termine más arriba, porque hoy por hoy es merecedor de terminar más arriba, y sabemos que va a terminar más arriba el equipo, seguramente terminará arriba de la lota de la mitad de tabla, eso es lo que proyectamos y esperamos, ellos lo saben, y ellos también quieren lo mismo que nosotros. Si trabajamos todo este tiempo, vinimos trabajando para que el equipo esté lo más arriba posible, y se va a notar la diferencia. Y ayer te digo que ustedes saben que tengo colegas de la divisional que son muy amigos míos, estaba el técnico de Chacarita, el de primera junta, y se fueron muy preocupados, no lo podían creer, dice, upa, 7-2, uy, ¿qué me espera a mí? Si esto le metieron 7-P sí. Para Gimnasia, ¿qué me espera a mí? Claro. Sí. Se fueron preocupados en serio. Entonces, bueno, eso me marca que yo tengo todo el componente de cuerpo técnico, jugadores, tenemos que seguir trabajando y no bajar la cabeza. Y como digo, lo que decía un técnico mío en San Lorenzo, llamaba Oscar Trama, si nosotros vayamos de punto y que ellos vengan de banca, siempre, que ellos vengan de banca, que nosotros de punto vamos a pelearla, es así. Perfecto, bueno, próxima fecha, perdón. Próxima fecha contra Primera Junta, sí, por el torneo. ¿El fin de semana que viene? No, el otro. Fin de por las elecciones. Ah, claro, no hay actividad. Claro, cierto. Bueno. Una semanita para trabajar. ¿Se ocupará el profe también? ¿Semanita para Brian para trabajar? Esta es la que más me gusta. Asume. Esta es la más linda, la que más me gusta a mí, la que más odian los muchachos. Los muchachos miran todo por ahí. Sí, aparte como nosotros la semana que viene tenemos partido de Copa entre semana, también vamos a trabajar un poco la carga, entonces bien, esta semana bien. Subimos la carga de trabajo para la semana que viene bajarlo, porque las dos intensidades importantes de la semana es el partido de Copa y el fin de semana con Primera Junta. Bueno, habrá que esperar entonces primero el sorteo, que no sé si será esta semana. El martes. Este martes se sortea, sí. Bueno, vamos a estar atentos a ver quién toca, y de qué divisionales. Y cuándo nos ponen. Sí. ¿Y qué día? Para que no se junten con el otro. No sé qué más importante, ¿no? Vamos, Así que a ver que si escuchan, desde acá. Claro. Por lo menos 72, mínimo. Sí, 72 horas de distancia. Claro, como corresponde. Bueno, nada, muchas gracias por venir. La verdad, un gustazo. Como siempre, nosotros desde acá apoyamos desde donde podemos y vemos todo el trabajo y siempre damos fe de lo que hacen, porque siempre cuando arrancan, cuando inicia un ciclo, estamos ahí y después lo vamos viendo a lo largo del trayecto, y que sí, que todo lo que nos van contando realmente se va dando, así que por eso también ponemos toda la fe en lo que están haciendo ustedes. Bueno, muchísimas gracias de nuestra parte, la verdad que para nosotros también es importante que la gente conozca un poco lo que estamos haciendo, porque esto es a pulmón. Sí. Tal cual, es así. Valora Sportivo Barracas, la gente, todo el trabajo, y a nosotros nos pone contento que la disciplina a la cual Sportivo Barracas apunta y pone la energía, así que estamos muy contentos. A mí, perdón, déjame mandar un saludo a todos los pibes. Claro. Que nos están escuchando. Ah, por supuesto. Representante, por en este momento los jugadores. Y me van a matar mañana. Les mandamos un gran abrazo a todos, ¿eh? Y de a poquito algunos han venido, claro. Con otros hemos hablado por teléfono. Sí. Así que el gusto de que siempre vengan para nosotros. Sí, bueno, nosotros, bueno, yo la quiero saludar a las chicas también, hacer referencia a Bárbara y a Florencia, que son las que acompañan, claro, siempre también, y que hacen un esfuerzo enorme, la verdad que están en todos los detalles, están en todos lados. Bueno, después mandarle un saludo a mi familia, a mi señora, que me llega a ver la próxima semana, me lleva a ver el fútbol o yo, esa película, no sé. Ya como que los amigos me vienen diciendo, che, fíjate porque el fútbol o yo. Ah, y sí. Bueno, déjame pensarlo, le digo, vamos, sabes que verdugada me voy a comer, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, como siempre. Bueno, pasó Ariel Antico, Brian Insfran y Brian Walkman del futsal masculino, que nos sigue dando alegrías y es un orgullo de Sportivo Barracas. Un programa 100 puntos este. Así es, sí, 100 puntos, ni más ni menos. Vamos a la pausa, ya venimos.